呀呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Sí, sí, sí, claro que sí, solo cuatro notas son las que memoricé de esta canción que me pasó Juli del programa A mí no me importa. Le mandamos un saludo a Juli, a quien le acabamos de desenchufar el celular, hay que decirlo. Si alguien está escuchando el programa y tiene cerca a Juli, que se lo tuvimos que desenchufar, así que no va a tener batería por lo pronto. Perfecto, estos mis hijos están con el padre desde el estudio Víctor Basterra, desde laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Y también, si nos vamos para Bernal, nos repite Radio Aijuna 94.7 MHz. Y mañana, si estás escuchando hoy, será mañana, y si estás escuchando ayer, será pasado, sábado a las 12 del mediodía, AM690K24. Un saludo a sus operadores técnicos, Sebastián Gómez Antelo y Julio Pardo. Y también tenemos a la operadora técnica aquí, al lado del operador técnico, un cónclave de operadores técnicos. Así es el modelo que se utiliza en Estados Unidos actualmente, marca tendencia en operación técnica, que haya dos personas operando. Sí, sí, que está trabajando la operadora técnica, a ver, 130 horas a la semana. Sí. Porque si es estratégica en cuándo ir al baño y cuándo descansar, se puede trabajar 130 horas a la semana. Sí, se puede, se puede. Y no hay problemas, fluye. Si uno está alineado con el universo, fluye. Muy bien. Bueno, la semana anterior habíamos dado los datos... ¿Qué? ¿Falsos de nuevo? No, vamos a hacer fe de ratas esta vez, de los datos del censo popular. Queríamos dar algunos datos complementarios de ese censo. Leí una entrevista hoy en el suplemento a las 12, de Página 12, de Luciana Pecker, al colectivo No Tan Distintas. Y dicen que de ese número, 7.251 personas en situación de calle, 19% son mujeres y 1% son personas trans. Recordemos que este censo fue realizado por diferentes organizaciones, una de ellas la que mencioné recién, No Tan Distintas, pero también Abrigar Derechos, la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia, la Asamblea Popular de Plaza Dorrego, el CELS. ¿Qué significan esas siglas? Centro de Estudios Legales y Sociales. Muy bien, la CETEP Capital, la Defensoría del Pueblo de la Cava, el Ministerio Público de Defensa de la Cava, el Movimiento Popular La Dignidad, la Presidencia de la Auditoría General de la Cava, el Proyecto 7, que coordina un parador, que sería no se llama ahí parador, se llama Centro Integral de Asistencia del Hogar Monteagudo, ahí en Parque Patricios. Acción Canábica. Porque está la estatua de Monteagudo ahí. Sí, también cerca. Que le pusieron un pañuelo verde también. Acción PSC, Amigos en el Camino y Barrios de Pie, entre otras organizaciones. Ah, o sea que no dijiste todas. Como no, estaba diciendo muchas, yo pensé, bueno, no va a haber un etcétera al final, pero los etcéteras siempre aparecen sí, en este incluso programa. Sí, incluso puse un etcétera más chiquito que el etcétera de la nota, que mencionaba más organizaciones, pero me parecía ya era suficiente. Numeración exhaustiva. Y también remarqué en la nota una pregunta sencilla, pero significativa a mi entender. era ¿por qué hay tanta diferencia entre los datos que tiró el gobierno, que eran 1000 y pico, contra los 7251? ¿Quién es el que dice por qué esa diferencia? De la organización No Tan Distintas. Sí. Dice, fue una entrevista a dos personas de esa organización. Y la respuesta fue porque el gobierno sale por avenidas importantes y no se toma el momento de esperar. O sea, recorre las ranchadas de las avenidas importantes. Por ejemplo, Santa Fe, Córdoba. En cambio, nosotros... ¿no es exhaustivo? No es exhaustivo. En cambio, nosotros, dice, salimos mañana, tarde y noche, cuando la gente deja la ranchada sola. Y otra reflexión de esta entrevista es que la gente necesita un lugar donde vivir y no donde parar. De ahí viene el nombre, ¿no? De paradores, paradores nocturnos, de ahí viene ese nombre tan feo. Personas que tienen que parar en un lugar solamente para después seguir su vida de pobreza e indigencia. ¿Y por qué esta diferencia? Entre el lugar donde parar y donde vivir. Sí. Y porque, qué sé yo, si se hicieran casas a medio camino, en donde se enseñaran oficios, se vincularan, donde pudieran estar durante el resto del día, no solo para dormir y ducharse. Sería para mí diferente. O sea, los paradores que hacen, vos pasas la noche y al día siguiente... A la mañana te tenés que ir y bueno, y después hacer tus actividades de pobre de todo el día y después volver al parador. Salvo que te egresen por mala conducta, ahí ya no podés volver. ¿Egresen es el verbo? Egresen, yo egreso, el parador egresa. Yo no sabía que alguien podía egresar a otra persona, yo pensé que egresar era solo yo conmigo. No, pero no es una persona física a otro, sino que es la institución, o en este caso el dispositivo llamado parador, a través del Estado, es quien te egresa y no te permite el reingreso. Ah, reingreso, muy bien. Bueno, tengo para presentarte una banda que nos recomienda Omar Carpín, Silvio. Ah, nuestro oyente conspicuo, ¿cuál es la banda? Ah, para que Spotify quiere, no sé, que le diga... Ah, y mientras que, tanto a tu... Lotus Gem es la banda que está tocando ahora. Son de Río Cuarto y están en Buenos Aires estos días. ¿Me repetís el nombre que no llegué a notar? Lotus Gem, con J. Yo pronuncio Gem porque supongo que se pronuncia Gem. Sábado 13 de julio a las 22 horas van a estar en el Multiespacio Coroba. ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Paraguay 4667 Palermo. Valor de la entrada, 120 pesos. Sábado 13 de julio a las 22 horas en Ciudad de Buenos Aires, Silvio. Y no hay nada peor que decir una gacetilla cuando uno tiene una memoria precaria como la mía, pero lo voy a intentar, si vos después me reforzás desde tu monitor. Es una película que se estrenó en el Gomón durante el mes de julio. Se llama Un suelo lejano. Y la sinopsis es más o menos la siguiente. La hermana de Friedrich Nietzsche, la hermana nazi de Friedrich Nietzsche, y ahí es un documento de texto. De Word. De Word. Carballo corregido. No, ese es PDF. Bueno, la película... Un suelo lejano. Un suelo lejano. ¿Tenés ahí el director? Un film de Gabriel Muro. Muy bien, estrenada entonces en el Espacio Gomón. Y narra las peripecias de un filósofo que se interna en territorio guaraní y llega a un pueblo que se llama Nueva Germania, fundado por la hermana nazi de Nietzsche. Y ahí... ¿Tenía una hermana nazi? Sí, con simpatías. Y ahí intenta hacer un foco de nacionalsocialismo en ese pueblo. Y también menciona de vegetarianismo, cosa que la mezcla me llamó mucho la atención. Nazi vegetariano. Sí, sí, sí. Lo dice ahí. Pero lee la sinopsis si la tenés ahí. Así la lees mejor. Un film de Gabriel Muro. A Faraway Land. A film by Gabriel Muro. Competencia latinoamericana, bla, bla, bla, bla. Un profesor de filosofía viaja por el interior del Paraguay dando charlas para estudiantes y campesinos. Su travesía lo lleva hasta Nueva Germania, una comunidad rural fundada a fines del siglo XIX por la hermana del filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. Las autoridades lo han invitado para formar parte de los festejos anuales que conmemoran la fundación del pueblo. Muy bien, son divertidas esas películas que hay fiestas de los pueblos. Bueno, así la fiesta de los pueblos. Siempre están colapsados porque son pueblos y para la vida. Ah, sí, a mí me encantaba cuando leí por única vez El Quijote, que lo leí en formato de novela gráfica. Había una parte que me gustaba mucho que era la fiesta en donde a Sancho Panza lo declaraban gobernador de la ínsula de Barataria. Eso iba a decir. Y se armaba un fiestón y comían guisos riquísimos y mojaban mendrugos de pan en el guiso. Sí, perdón, perdón por la digresión. Pero está bueno ese capítulo. Yo lo leí incluso en la secundaria, cuando solo había que leer un par de capítulos, y era muy sabio Sancho Panza administrando justicia. Ah, sí, sí, sí. Porque volaba abajo. Acá Vanessa Dourado nos manda el mensaje: actividades de pobre de todos los días y un emoticón de alguien que estaba pensando. Ah, ah, ah. ¿Es una propuesta? Como que le gustó esa frase. Ah. Tomo esto. Ah, pensé. Comparto. Que... Y sigue la película. El profesor deambula por el lugar e indaga sobre los restos de una utopía germanista, racista y vegetariana. Restos mestizados con el presente de la cultura guaraní. Muy bien, se la vamos a recomendar al amigo Soler, ¿no? De acá de la radio La Retaguardia. Totalmente. ¿Cómo se llama el programa de él? Perdón. Patria Soñada. Patria Soñada, muy bien, recomendamos. Y Gabriel Muro nació en Buenos Aires en 1984. Muy y bien. Es licenciado en Sociología, como otro sociólogo que ya está llegando al estudio Víctor Basterra, bajando las escalinatas. Ah, llega bajando las escalinatas. Es como una paradoja, como los cuadros de Escher. ¿Por qué? No se sabe si bajás o subís la escalera. Pero la gente no sabe que hay que subir para llegar al estudio. Ah. Nosotros sí, porque venimos acá. Bueno, te pongo un poco del disco de Lotus Gem que te estaba diciendo. Por a ver si te favor. Gusta, Silvio. Por favor. Y abandonás. Es lo que dijiste vos, Silvio, dice Vanessa Dourado. ¿Qué? Ah, lo que actividades dije. De pobre. Y yo le avisé que tenía días. Una memoria precaria. Porque la memoria... Es olvidar diferencias. No, es un perro. Ah, es un perro que se detiene donde quiere. Esto es Lotus Gem, la banda que nos recomienda Omar Carpín en el día de la fecha. To do, and to speak for my people, to show the dignity and pride and respect. Finalizando de bajar las escalinatas de la fama acá, mientras nuestras secretarias lo reciben, le destapan un champán, lo llevan a primer plano de la cámara y le decimos bienvenido Roberto Felicetti, el licenciado Felicetti. Bienvenido, gracias. Braulio, bueno, gracias a los oyentes que están de nuevo acá. Nuevamente en el estudio Víctor Basterra. Roberto ha sido conductor en este estudio de otro programa de radio. ¿De cuál? Medioambientemos. Sí, hicimos ese programa, la verdad que era un intento que va a quedar para ser retomado con temas medioambientales ligados a lo social, a las cooperativas. Y la verdad que fue un gustazo. Durante 2 años lo hicimos todos los viernes. Un saludo a Miriam, a Eva, integrantes del programa. Al cordobés, ¿cómo se llamaba el cordobés? Armando, el cordobés. A Beto también, que vinieron. A Beto, que venía también. Sabíamos hablar mucho de todo el tema de las cooperativas de cartoneros, ¿no? Sí, bueno, y un saludo también a Montoya de la cooperativa de allá de Beiró y General Paz. De Villa Urquiza, ¿no? Y ahí está, en el límite difuso entre Villa Urquiza y otro barrio. Pero vino, acá es la cooperativa de Duarte, en memoria del chico que murió en el 2004, sepultado por una tonelada de basura. El Álamo. El Álamo, gracias. La cooperativa esa es el Álamo. La cooperativa del Álamo. Sí, los conozco. Tenemos amistad y bueno, y compartimos también mucho los objetivos de trabajo. Claro, claro. ¿No? ¿Y vos integrás la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad? Nosotros somos la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad. Y a diferencia, porque hacemos un trabajo con residuos sólidos urbanos, secos, reciclables. Los hacemos una recolección, no. Pero el eje nuestro principal es la recolección de residuos electrónicos. De aparatos eléctricos y electrónicos, sería RAE. Nosotros estamos especializados, somos la única cooperativa acá en la ciudad especializada en esto. Y creo que en el Gran Buenos Aires tampoco hay. Están empezando algunos proyectos, pero no hay, así como nosotros, una cooperativa que se dedique a la recolección y reciclado de los residuos electrónicos. Interesante. Y descríbame el recorrido. Un vecino tira un televisor ahí a la vereda y luego... Bueno, el recorrido nuestro, pensemos que nosotros somos una cooperativa que ya tiene 10 años. Y justamente ahora estamos escribiendo un pequeño manual con la experiencia y bueno, rescatamos que nosotros en realidad empezamos, yo venía de una experiencia de trabajo en la dirección de reciclado urbano acá en la ciudad durante la gestión de Ibarra y Tellerman, vinculado a las cooperativas de cartoneros, de recuperadores urbanos, y siempre para este tipo de proyectos lo que se planteaba era la cantidad, el volumen. Entonces nosotros, a diferencia del trabajo de calle, la nuestra es una cooperativa principalmente de desocupados, de ex desocupados, ¿no? Todos los que la integran, salvo yo en otro momento, digamos, pero en el momento que empecé con el proyecto, que lo empecé yo, estaba desocupado también. Y bueno, entonces arranqué con ese criterio, la necesidad de tener un volumen importante y bueno, empecé a buscar empresas, porque había estado con la Cámara de Máquinas de Oficina, la Cámara Argentina, CAME, y ellos me decían, como sabían que yo había estado vinculado a las cooperativas, me decían, bueno, pero no hay nadie que haga RAE. Ah, no hay nadie que haga RAE. Y bueno, y puede servir. Y bueno, creo que, viste, como saben decir después los que teorizan, vi un nicho económico, porque dije, nadie lo hace. La beta, le vi la beta. Le vi la beta y bueno, como conocía una cooperativa que en ese tiempo era Reciclando Sueños, acá que tenía un galpón en Piletones, le propuse, ¿por qué no trabajamos? Y empecé a llamar empresas. Porque el problema de las empresas en general es que le ocupan mucho lugar. Claro. Los residuos electrónicos. Porque las empresas grandes hacen, esto ya no se cumple en este tiempo por la crisis, cada 2 o 3 años hacen un recambio de todos los equipos informáticos. Entonces llega un momento que tienen oficinas, salones llenos de CPU, monitores, servidores. Y bueno, empecé a llamar empresas. Disquets. No, ya casi de disquets no aparece. Y aunque ahora, por ejemplo, vamos a recibir una cantidad grande, y justamente hoy estamos hablando del tema del reciclado de disquet. Porque el disque lo que tiene es que tiene policarbonato, que se usa para hacer, viste, la parte esa amarilla, para fijar los sonidos. ¿Cómo me perdí? El disquete tiene algo amarillo dentro. El disquete de plástico tiene, viste que está pintado con policarbonato. Sí. Para fijar los sonidos es. Y para que tenga mayor luminosidad para que el láser lo lea. Ah, pero el disquete o el CD. El CD. Ah, el CD está bien. Ah, bueno, yo seguí por el CD porque lo tenía. Hoy lo estamos viendo y el problema disquete es que más antiguo es muy contaminante. Disquete no aparece más. Claro. Entonces los CD. Hoy estábamos viendo eso, cómo reciclarlo, porque vamos a recibir una cantidad importante. ¿Y cómo se hace? Pero lo que te quería decir es que empezamos trabajando con YPF, cuando YPF era privada. Ah. Y bueno, los volúmenes eran importantes. Después hicimos con NEC Argentina. NEC Argentina, la experiencia la llevó a Japón, que es la sede central. Porque era totalmente nuevo para ellos. Que vos decís empezar a trabajar con, significa que ellos, que YPF te dé los residuos, te diga, che, pasá mañana, y vos pasás mañana, claro, y te llevas todas las cosas. Bueno, YPF en realidad trabajamos en todo el país. Claro. Hacemos retiros en La Plata, en Córdoba, en Santa Fe, en todos lados. Pero bueno, así empezamos. En los últimos 3 años hemos ganado la licitación del gobierno de la ciudad para hacer el reciclado de los residuos electrónicos de las oficinas de gobierno de la ciudad, son los patrimonios que van dando de baja, los que le llegan a ellos, que son, por ejemplo, muchos de aparatos hospitalarios, nursery y todos esos aparatos. Y también ahí hemos empezado a tomar contacto, algo que nosotros no lo hacíamos, que era con el domiciliario. Ajá. ¿Por qué? Porque el domiciliario es muy viejo. Y viste, juntar de a uno. De a puchitos. Claro. En cambio ahora, como el sistema, el gobierno de la ciudad, viste que fue haciendo puntos verdes. Sí. Bueno, todos los electrónicos domiciliarios van a esos puntos verdes en las distintas plazas. Y nosotros lo que nos encargamos es de hacer la recolección de esos puntos verdes. Y de ahí los llevamos a nuestra planta de trabajo y se desarman, ¿no? Porque lo que hacemos es, por un lado, ver los que se pueden reacondicionar, que en general son los equipos un poco más nuevos, ¿viste? Pero hay los que ya no sirven, que no. Esos, hay unas mesas de trabajo que tenemos en la planta, tenemos destornilladores neumáticos. Y ahí lo que se hace es separar los materiales. A esto le llaman, algunos muchos usan la expresión esa de minería urbana. Claro, porque nosotros sacamos el aluminio, el cobre, la chatarra, el vidrio, el plástico. Por ejemplo, ahora estamos chipeando plástico y el plástico se está mandando para hacer los baldosones que usa el gobierno de la ciudad. Sí. Del plástico de los monitores. De los monitores. Entonces, mira, de la experiencia lo más interesante es que somos los únicos empresa social. O así sea privada, los únicos que estamos inscriptos en el registro de grandes de generadores de residuos peligrosos de la ciudad de Buenos Aires. Los primeros y los únicos. O sea que. ¿Esto incluye también pilas y baterías? No, o todavía no, pilas. Salió una ley este año, hace 3 meses atrás, una ley donde se va a plantear hacer una recolección diferenciada. Ajá. Lo que pasa es que aquí, bueno, a nosotros nos ofrecieron, pero claro, viste que hay los montos de dinero, viste acá, estas leyes siempre han estado trabadas porque los empresarios no quieren invertir. Partamos de que a nivel nacional no hay una ley. Y podemos hablarte, ya que hablamos de leyes, podemos hablarte ya del fracaso de la ley de basura cero. Y le quería preguntar su opinión sobre esta campaña publicitaria del gobierno que hace referencia a la basura y la relación con el vecino como una forma de sacársela de encima, pero no de hacerse cargo de su consumo. Sí, el de la basura y sacársela de encima, o sea, tirarla detrás de los límites de la General Paz, es una tradición acá en la ciudad. Acá la ley basura cero, tengamos presente que en los primeros 4 años de gobierno de Macri, toda la tarea de contenerización que comenzó durante el gobierno de, sobre todo, de Tellerman, Macri la paró totalmente. ¿Qué es contenerización? Los contenedores esos que pusieron en las calles para que los vecinos vayan y tiren la basura. Sí. Esa política estuvo 4 años parada y la retomaron después en el segundo gobierno de Macri, hace 8 años. Y yo creo que el otro problema principal es que en la economía social no hay una mirada sobre la economía social que es más de asistencialista que de desarrollo. Porque acá hay cooperativas que están cumpliendo un papel importante, pero yo soy de los que piensa que el Estado no es solo entregar dinero, sino también apoyar la gestión, la profesionalización. Los oficios, la capacitación. La capacitación, porque hay esto. Yo tuve la oportunidad de estudiar. Cuando empezamos a hacer la planta me puse a estudiar cómo se organiza una planta. Pero bueno, soy sociólogo, tengo un estudio. Pero hay otros compañeros que no tienen esos estudios. Y el elemento popular que participa, los cartoneros y todo, necesitan capacitaciones. Manejar un carro, y no lo digo por subestimar, no es lo mismo que manejar una planta industrial. Entonces, en realidad, lo que ha hecho el Estado en la ciudad, a pesar que es mucho más de lo que hicieron otros gobiernos anteriores en cuanto a entregar camiones, centros verdes o colectivos, no termina de promover esto como una organización, un sistema integral de recolección diferenciada. Y fundamentalmente hay otra mirada. Pensemos los montos que se destinan, 6.000, 7.000 millones, a las empresas que hacen la recolección de residuos secos. Y acá se invierten 100 millones, 200 millones, 300 millones. Y donde se considera que en vez de pagarle el trabajo a la cooperativa, está todo a... Bueno, te doy un camión y si no te doy un subsidio, como si eso pagara la contribución que hacen las cooperativas al medio ambiente. Porque acá nosotros en los electrónicos vamos a una licitación, nos presentamos, competimos con el que venga y si la ganamos nos pagan nuestro trabajo. Con todas las cooperativas tendría que ser lo mismo. Sí. Eso, yo estoy convencido de eso. Con todas las cooperativas, y hay que luchar por eso. Porque nosotros, esto en Europa, en todas las empresas que hacen este tipo de trabajo, están subvencionadas. Hay leyes de envases, se subvenciona porque se ve la contribución al medio ambiente. Y acá, me parece que lo que, por eso te decía, la mirada es asistencialista. Sí. Se piensa que con un subsidio de 10.000 pesos, ya todo el cartonero resuelve. Se resuelve por lo que junta, se ambiente. No, si está contribuyendo al medio ambiente. No es solo salir de la pobreza. Yo creo que el hallazgo fue ese. Trabajadores desocupados, antes del 2001, con la crisis, encuentran en esto un medio de vida y lo van convirtiendo con un trabajo. ¿Cómo lo promovemos? Porque la demostración es esta, que la mirada medioambiental tiene que incluir esto. Los que trabajan, se puede trabajar y también cuidar el ambiente, ¿no? Y se puede prevenir. Pero eso es otra mirada. En esto de que decís basura cero, bueno, el problema que tiene son esos dos que te marco. El gobierno lo tomó con una mirada asistencialista en vez de promover un desarrollo cada vez mayor de todo el sistema de que se trabaja de las cooperativas en la recolección diferenciada. Sí. Yo lo que no termino de entender. Y por ahí, déjame recordar. Y también va como a los bandazos en este sentido. El año pasado se discutió todo el tema de la incineración. Bueno, sí. La termovalorización fue la eufemismo. Llamada termovalorización. Entonces, queda entre que hay un sistema donde se recuperan los reciclables y por otro lado otro que va a quemar todo. Como si pudieran convivir. Sí, que no pueden porque por las experiencias que se conocen en otro lugar, queman todo. Y hay lugares, qué sé yo, en Marbella, por ejemplo, que hay una planta de termovalorización, importan basura porque si no, no funciona. Y el otro día estaba leyendo, en Suecia pasa lo mismo. Claro, no les alcanza. Porque es para producir energía es tan grande lo calórico que tienen que desarrollar. Claro que queman basura. Gastan más energía para conseguir energía. Para traer la basura. Claro. La paradoja. Sí. Lo que yo no termino de entender es en este negocio de los que venden, con los que exportan, por ejemplo, los pellets de plástico al exterior, que son los grandes intermediarios, porque acá la cooperativa de cartonero que recicla es la voz más débil en esa cadena. El más débil, la mano de obra barata, digamos, del sistema este de este ciclo de vida. ¿Y pero por qué se pierde, no hay acceso a la información o empieza a ser difusa? ¿Quiénes son esos grandes intermediarios que exportan, por ejemplo? Ahora se ha desarrollado mucho la mirada esta de la economía circular. Y bueno, en realidad lo que falta es esta mirada en este trabajo. La promoción del Estado. Yo muchas veces digo, no hay prácticamente plantas que hagan RAE, reciclado RAE. Mm. Hay por ahí alguna cooperativa, algunos cartones individuales que queman cobre, porque el cobre, claro, hoy en día un kilo de cobre sale 150 pesos. Mm. O sea, si vos conseguís bastante. Ahora, ¿cuánta mano de obra, cuánto trabajo formal se podría favorecer con política de desarrollo, por ejemplo, reciclado de RAE? De producción. Buscar proyectos que permitan utilizar todo ese PET que se junta, que lo concentre y que lo desarrolle buscándole mercados. Yo creo que es eso lo que está faltando, una mirada productiva. Y no por eso una mirada asistencialista, ¿no? Que se queda ahí, resuelve el problema, pero. Y entonces, como vos decís, esto, de las cooperativas, los cartoneros, son la mano de obra barata del sistema. Claro, terminan trabajando. De las grandes papeleras, de los grandes plastiqueros. Y bueno, y que es una manifestación de eso que te decía. El Estado destina 6.000, 7.000 millones para las empresas que hacen la recolección de húmedos. Y para en este caso son 200 millones, 300 millones. ¿No? Entonces ahí está. Y la manifestación de esto es eso que vos decís. La mano de obra es la mano de obra barata. Sí, sí, es una lucha que yo creo que cuanto más convencimiento podamos generar. Y es parte también de la democratización y del desarrollo, que es el tema que va a estar planteado después del 2019, para mí, ¿no? En mi expectativa, bueno, el desarrollo. Y hay otra cosa que agrego a esto. En todo el mundo se está desarrollando, y acá empieza a hacerse, todos los sistemas de software, de robotización, que van reemplazando la mano de obra humana. Ajá, ya hay pruebas pilotos. Sí, las pruebas pilotos, las automotrices. No, pero me refiero a. En el exterior, de esto no. Pero lo quiero decir, ¿qué papel podrían jugar todo el desarrollo de todo este sector para generar trabajo de reemplazo, de canalizar profesionales y todo eso? Yo creo que hay un papel por jugar ahí. Le hago un pequeño paréntesis para después volver a los residuos pero electrónicos. Pero tratalo de vos, me parece. Sí, mejor. Sí, tuteame. Bueno. Vos, Felicetti. Que tenemos la misma edad. Vos, licenciado. Casi la misma vos, edad. Licenciado en sociología, Felicetti. Esta pregunta que también se la hice a Alicia Montoya, con referencia al tema de los residuos orgánicos, por eso sí. Hago el paréntesis. Es muy difícil hacer pequeñas plantas de compostaje, aunque sea en pequeña escala, ya que la mitad de los residuos que generamos son orgánicos. ¿Por qué directamente se junta? O sea, tenemos que ir a González Catano, Tristán Suárez y ver una pila, un pañal al lado de un kilo de hierba. Yo creo que no es difícil, pero tiene que ver con esto. Vos no podés hacer, vos pensá que el proyecto que tenés que hacer tiene que permitir vivir, no sobrevivir. Entonces, ¿cuánto compostaje tenés que hacer y cómo lo podés canalizar? Yo creo que no he estado en el tema ese, pero si me lo pongo a pensar de lo que vamos a decir, pequeñas plantas de compostaje y después a dónde va esa tierra, cómo se usa, cuánto se puede vender, a cuánto. Tiene que ser rentable, tiene que ser rentable, claro. Yo visité una planta de reciclaje del gobierno de la ciudad en el Bajo Flores, ahí yendo para el lado de la cancha de San Lorenzo. Sí. Ana María Hanner y Varela. Exactamente, sí, donde había un campo de deportes, otrora. Bueno. ¿Trabaja la cooperativa de ustedes con este espacio? ¿Tienen alguna relación? Sí, tenemos mucha relación en la cooperativa del Oeste. ¿Cómo es? ¿Cómo es esta? Ellos se dedican a los materiales secos. Ellos otra cooperativa, estamos diciendo. Claro, es otra cooperativa, una cooperativa que se llama del Oeste. Sí. El lugar lo conozco bien porque, estando en la dirección de reciclado, yo encabecé el equipo que inauguró esa planta. Ah. Que la terminó de armar y la inauguró. Sí, sí. Así que la conozco. Es una planta importante. Y bueno, y ahora está gestionada por la Cooperativa del Oeste. Pero ellos lo que tienen es que trabajan con grandes generadores y también con todos los recuperadores urbanos que andan, que trabajan haciendo la domiciliaria, sobre todo. No, es una cooperativa grande. Que también tienen el centro de acopio ahí en Caballito. Claro, es la misma cooperativa. La misma cooperativa. Sí, pero sí, la planta de tratamiento está en otro barrio. Está ahí. No, es la planta, claro, que hace más de acopio. Está ahí en Ana María Jana. Ah, yo pensaba que era de la ciudad esto. Sí, es de la ciudad. Es de la ciudad, sí, pero trabaja esta cooperativa ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y dónde estás? ¿En qué lugar está la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad? Nosotros estamos en José Martí 3425. Para cualquiera que nos esté escuchando, si tiene mucha cantidad, nosotros la pasamos a buscar. El teléfono nuestro es 4919-3226. Y si tiene poca cantidad, bueno, nos avisa, la entrega en el centro, en el punto verde que se encuentran seguramente en una plaza cercana a su domicilio, que nosotros hacemos prácticamente de los 100 puntos verdes que hay en la ciudad, hacemos dos pasadas al mes. Ajá. Así que nos llevamos todo lo que haya, ¿no? Muy bien, bueno, yo voy a hacer entrega de este micro. ¿Este? No entregamos el micrófono todavía. No, Andrés. No. Pero bueno, ahí todo. Y se puede llevar todos cargadores, por ejemplo, ¿no? Hoy un cargador dura entre un minuto y dos funcionando. Y nosotros ahora vamos a empezar a hacer también toner, lo estamos preparando a ver cómo hacer, porque en realidad del toner mayormente hay que llevarlo a disposición final. Bueno, pero en la última licitación vamos a empezar a trabajar con eso. Y en las pilas pasa esto, hay una ley que obliga a las empresas, porque en realidad el problema de las pilas es que no se fabrican en Argentina. Claro. Todas las pilas que hay son 6.000 toneladas, si no recuerdo mal. 6.000 toneladas que anuales, por día, por año. Anuales. Y vienen todas importadas. Entonces, el problema que hay es, bueno, ahora la ley está bien, se las puede recuperar, acopiar, pero en realidad se acopia para después exportarlas a algún destino donde se puedan exportar residuos peligrosos. Yo conozco dos experiencias. Residuos universales. Peligrosos, lo que dice la ley, que tendría que tener una ley de RAE, sería una vez que se desarman. Mientras no se desarmen, no hay ningún problema. Con las pilas yo conozco dos experiencias piloto, una planta en pequeña escala en La Plata que separan los metales pesados de las pilas, pero trabajan con muy poco... Claro, es en Ensenada. En Ensenada. Sí, y seco. Después otra experiencia que se hizo en Trenquelauquen, que se utilizaban las pilas en construcción, o sea, se las colocaba dentro de columnas para... Pero eso, bueno, a la larga debe terminar contaminando. Sí, mira, yo lo que conozco es que eso, todo ese tipo de sistemas para usarlos en bancos de hormigón y todo, a la larga con la humedad empiezan a los líquidos sí, claro. Qué lindo, o sea, contamina. Una mancha de humedad y al lado una mancha sulfatada. claro, por eso no es todavía un tema. Nosotros nunca nos quisimos involucrar en ese tema porque para hacer estas cosas hay que hacerlas bien, no. Para chanta, ¿no? En este país somos todos directores técnicos, todos economistas, todos opinólogos. Trae la copa, Messi. Claro, somos todos opinólogos. Pero con la salud no se puede jugar, ¿no? Con la salud, con el cuidado del medio ambiente.

hicimos capacitaciones en reparación y armado y desarmado de computadoras. Y en el manejo de internet. Y bueno, con la idea que tenemos siempre era contribuir a achicar la brecha digital, ¿no? En el momento que se repartían computadoras en los colegios. Ah, cosa qué que época. Se dejó hacer, claro. Que te daba orgullo mirar a un chico de Jujuy, de La Puna, con su computadora y uno que está trabajando vinculado a estos temas, decís, esa cabeza se revoluciona y la aldea global está ahí nomás, ¿no? Y bueno, libros también se regalaban. Se regalaban los libros, claro, en la educación, pero hablando de esto de la brecha digital, ¿no? Sí. La posibilidad del chico que recibía la computadora y que la llevaba a la casa y que bueno, que vinculaba a los padres, los hermanos. Si bien yo soy de los que piensa de que hay una brecha digital, es menor, porque hoy cualquier joven, la gran mayoría, tiene un teléfono celular inteligente, digamos, ¿no? Entonces eso ya lo vincula. Lo otro es como que le da nuevos conocimientos que pueden ser una salida de trabajo, ¿no? La reparación de PC y todo. Y en este marco también lo que hacemos es donaciones, ¿no? A instituciones, organizaciones. Siempre fue, voy a aclarar, estamos en Capital, entonces si vos no le llevas una máquina ultramoderna a una organización, te la tira por la cabeza. Yo siempre he sido... Acá trajo una máquina de escribir, Roberto, muchas gracias. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac, tac, no, pero por ejemplo... Pero con entrada de disquete esa máquina. En el en tribunales nos han dado cualquier cantidad de máquinas que seguro que la usan en las mesas de entrada, ¿viste? Claro, pero yo siempre sé decir, ¿viste? En un comedor, en una biblioteca popular y todo eso, con tener algo que te sirva para registrar... Claro. Bueno, pero por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos de donaciones se las mandamos a Milagro Sala. No le mandamos, sí, me acuerdo, unas computadoras que han venido de tribunales, y pero ellos estaban contentos. Hemos mandado a Chaco también, a los aborígenes, ¿viste? Le hemos mandado. Y acá, bueno, acá muchos ONGs, instituciones barriales, y les hemos dado. Pero todo con este sentido, ¿cómo hacemos para achicar? Facilitar el trabajo de otros y achicar esto que es la brecha digital. Y más en este momento, que tampoco, por eso, que los programas que había se fueron para atrás. Bueno, el que hacíamos con el Ministerio de Trabajo, que lo hicimos 3 años seguidos, con esta gestión hicimos el primer año, porque estábamos ya registrados. ¿Qué cosa? Una capacitación para la reparación y... Y armado y desarmado de computadoras, de CPU. En los últimos años se planchó. O sea que no hay interés en esas cosas. Y Silvio, te preguntaba recién por la cantidad de trabajadores que hay. ¿Se mantuvo estable en estos 10 años que contás de historia? ¿Al principio eran menos, eran más? No, al principio éramos menos, pero no se mantuvo estable en cuanto a quiénes están, ¿no? Eso ha ido... Variando con el tiempo, por esto que te decía. Sí, sí, claro. Es el acostumbramiento. Yo lo que siempre digo, mira, esto es, en esta cooperativa, el que está desocupado hace pie. Hace pie en el sentido de, bueno, tiene un trabajo, un ingreso, y después si no te gusta o encontrás otra cosa mejor, bueno, y así ha habido compañeros que han pasado, han estado 1 año, 2 años, y después han ido a otro trabajo. Claro. ¿No? A un supermercado, ¿viste? Pero bueno, lo bueno e interesante es que sin sobresalte, hace 10 años que seguimos, y a pesar de que ya este año, por ejemplo, todo lo que es el reacondicionamiento, las ventas, van sufriendo lo que está sufriendo el país, ¿no? Claro. Que yo creo que no quedamos al margen, pero cuando a mí me preguntan cómo les va a ustedes, yo siempre deseo decir, bueno, nosotros trabajamos con basura y basura siempre hay, ¿viste? Entonces eso va a haber, pueden caer los precios, pero el trabajo se mantiene. Por ahora el ser humano sigue generando basura. Sí, a lo loco. Cementerios y basura siempre va a haber. Claro. Bueno, yo era por eso, hace 12, 14 años cuando inauguramos la planta de Ana María Hanner y Varela, me acuerdo que vino un chofer y de uno de los camiones, no me acuerdo de qué empresa era, y me dijo, no, con la basura nadie se muere de hambre. Y bueno, en parte, bueno, fue el trabajo que sacó a miles de cartoneros, de personas, le dio la oportunidad de tratar de salir de la desocupación, de la miseria. De hecho, en José León Suárez se dio la situación, a diferencia de Catán, por ejemplo. En Catán ya había una población y después se instala el basural. En José León Suárez, cuando se instala el SEAMSE ahí, como consecuencia de la instalación del SEAMSE, se empieza a mudar gente o a construir sus casillas de ahí. Por eso, porque de la basura se podía vivir también. Se puede. Se puede, en condiciones, por eso se favoreciera. Lo que pasa es que acá la cultura ha sido del enterramiento, no una productivo. Después, en los últimos años, el SEAMSE empezó a trabajar con plantas. Tiene plantas de tratamiento. Claro, pero yo te puedo decir que vas a esa planta y decís, ¿sí? Habría que hacer más seguridad e higiene, sí, más tecnología, sí, ¿viste? Tener otras condiciones, ¿viste? Pero bueno, una mirada, bueno, por la fuerza de los tiempos que lo fue llevando a eso. Pero no hay una mirada en ningún lado, por eso cuesta tanto sacar los rellenos sanitarios. Lo que pasa es que esos son fenómenos, los del interior son distintos acá, que acá son se mueven. Son rellenos a cielo abierto. Claro, y acá son, el fenómeno de la ciudad es distinto, porque son miles de personas trabajando en la calle, que en esos lugares no hay así en cantidades tan grandes. Recién mencionabas el tema de las capacitaciones. ¿Qué nuevos horizontes laborales pensás que a futuro se pueden generar con las cooperativas de recuperadores? Mirá, yo creo que habría que trabajar fundamentalmente en lo que dije de pasada. Empezar a trabajar con todo el tema reciclado. Sobre todo en elaborar un sistema integral de las cooperativas y trabajar sobre el tema del reciclado y la venta de esa producción, ¿no? Perdón, profe, una pregunta. No. ¿Y las campañas de concientización no las pueden hacer los mismos trabajadores cartoneros? ¿No serían trabajan en el territorio? ¿No serían, no tendrían más entidad para generar esas campañas que una persona que está en una oficina y se le ocurre un afiche? En que en realidad todas esas campañas es lo que tienen en momentos electorales. El gobierno sale a decir de la ciudad cuánto contenedor hizo. Pero esas tendrían que ser campañas de permanentes, todo el año, permanente. Porque acá lo que se trata es cambiar una cultura, esa que vos dijiste al principio. Tiro todo detrás de la General Paz y no me importa. Toda la basura detrás de la General Paz y no me importa. Cambiar eso, que es una cuestión cultural, lleva tiempo, pero eso tendría que trasladarse en la educación, en las escuelas, con los niños, sobre todo, que son los más receptivos, los niños. Y con los grandes, bueno, hacer continuo, sí, lo que se pueda. claro, pero es así. Tiene que ser una cosa con continuidad, porque acá estás cambiando paradigmas de año, ¿no? ¿Y pensás que los impactos ambientales pueden ser de alguna manera subsanados o ya estamos en un pasillo? No, yo creo que estamos en un pasillo muy difícil. Yo creo que hay una presión muy grande a nivel internacional de capitalismo financiero, de las grandes empresas que se resisten y que al contrario, estamos yendo para atrás, se están queriendo, en la negociación permanente de la hegemonía mundial, que ahora disputan Rusia y China, estamos retrocediendo a grandes pasos a una nueva Guerra Fría, ¿no? Y yo creo que eso tiene los grandes impactos. Bueno, miremos nada más lo que ha sido en Medio Oriente, las guerras, todos los impactos que han producido todas esas guerras en Medio Oriente, los pozos petroleros a cielo abierto, para no hablar ya del humano, ¿no? De lo sagrado de la vida, de la salud, de la gente, todo. Se han destruido países enteros. O sea, ¿qué mundo espera con esas cosas? Por eso prácticamente llega a justificar esa mirada negra que tienen todas las películas futuristas, que son posapocalípticas. Claro, ciencia porque ficción. En realidad lo que estamos necesitando es el protagonismo de los pueblos para ver si podemos cambiar ese rumbo. América Latina no está tan contaminada, tiene grandes espacios verdes, pero bueno, si no los cuida, desafío que tendremos en los próximos años con los temas que quieren avanzar, de la minería, de Vaca Muerta, de... Que por otro lado, por eso cuando decimos, bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo con todas las medidas necesarias de no contaminar. Cosa que nuestros empresarios acá, cuanto menos inviertan, yo lo he visto también en este tema, de hay empresas que están comprometidas, pero otros lo hacen porque se los piden las casas matrices. Claro. Si no, no lo hacen, no lo harían. Bueno, ¿no? Como los bares que tienen que separar, ¿no?, la bolsa verde y la bolsa negra por ley también. Y si no, muchos no lo harían, incluso así muchos no lo hacen, pero bueno. Claro, o sea, lo que estamos necesitando es voluntad política de hacer otra cosa con el ambiente. No solamente campaña, sino hacerlo productivo, inclusivo, hacer que la gente sea protagonista de todas estas campañas. Habíamos hablado de un eufemismo. El último eufemismo, puedes decir. El último eufemismo. Muy bien que las cortinas tapen los eufemismos. A ver, vamos a hacer una prueba. Termovalorización. Desarrollo sustentable. Nos tenemos que ir. Oh. Pero hacer la última pregunta, sí. No, la pasé muy bien. Estuvo bárbaro, muy agradable. Y bueno, esperemos que a quienes escuchan les sirva un poco para conocer otra cosa. Mañana escuchate por AM690 a las 12 del mediodía. Uy, bueno. Y hacete preguntas, mandate mensajes. Sí. Continuidad de las radios. La última vez, desde última vez. Y bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez. Ay, la bomba, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.